Bienvenidos a este tu programa Astrosenda. El camino más corto para llegar a las estrellas. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en tu radioonline.net y nuestra página va a ser astrosenda.com. Ah, es que me dices va a ser, mi querida Erika. Bueno, ¿qué tal? ya es, está ahí en el... Está en construcción, limbo. ya mero. Esperemos que la semana que entra ya esté lista y andando. Esperemos que sí. Y además porque ya me han estado pidiendo el material, sobre todo, ¿te acuerdas que Lugo quedó de enviarnos un pequeño articulito sobre su visión y su punto de vista de Neptuno en Piscis? Y entonces ya los tuiteros ya me dicen, oye Kitty, ¿qué pasó con el artículo de Lugo? Ah, pues hoy en la noche lo persigo, se los prometo. La próxima deberíamos de organizar una TweetCam. Déjame ver cómo... Me parece maravilloso. Bueno, pues ya estamos aquí y hoy la verdad es que se ha vestido de gala el querido estudio porque tenemos pues un invitado de agasajo. Él es Alan Loranca y es un psicoterapeuta y astrólogo que tiene ya 20 años de experiencia asesorando y dando terapias a través de la astrología, utilizando a esta como una herramienta de autoconocimiento y superación personal para activar nuestros dones y talentos. Además, por supuesto, imparte cursos, talleres y conferencias para complementar el despertar de los seres humanos. Y desde hace 19 años inició un movimiento espiritual importante llamado Red Planetaria de Amor Universal, donde ha convocado a cientos de personas en varias partes del mundo para recuperar nuestra conexión con la Madre Tierra. Así es de que, bueno, pues yo sí sugiero unos aplausos o algo para darle la bienvenida a mi querido Alan. Muchas gracias. Alan, bienvenido. Este es tu espacio, este es tu programa y nos sentimos muy privilegiados de tenerte con nosotros, sobre todo con todos los años que tienes de experiencia. Así es de que, pues, platícanos un poquito más de ti. Gracias, Kitty. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Erika, también a ti. Y bueno, pues, ya estos años que, pues, camina muy rápido el tiempo, ¿verdad? Dices 20 años y me pongo a pensar tantas cosas que han sucedido. Pero veo con gusto un avance muy importante, digamos, en la sociedad, en la evolución de la gente que está pues cada vez más interesada en esa transformación. Y bueno, pues con la astrología, que ha sido una de mis herramientas más importantes, pues trabajando arduamente con mucha gente para esa transformación que en este momento pues urge para todo el ser humano, ¿no? Por el momento tan importante que estamos cerrando un gran ciclo astronómico y donde la astrología pues está jugando un papel muy importante para hacernos conscientes de quién somos, ¿verdad? ¿Quién somos realmente cada uno de nosotros? ¿Cuál es la misión que cada uno tenemos, nuestro propósito de estar aquí? Porque nadie está por casualidad. Digo, un ser humano viene a la Tierra nada más porque sí. Como dicen, Dios no juega a los dados, sino que todo el mundo tiene un papel importante. Y pues como bien sabes, Kitty, la astrología nos ubica realmente quiénes somos en este momento, ocupando este tiempo, este espacio, nuestro compromiso, nuestra tarea como cada ser humano tiene. Y pues la astrología es finalmente una de las madres de tantas ciencias que ahorita están siendo utilizadas para este despertar de conciencia. Así es, ya ves, mi libro de este año traía como título 2011, el año del despertar. Así es. Y el 2010 era camino hacia la transformación. Sí, así sí. Es de que estamos pues como quien dice en la recta final, ¿no? Sí, así y es. Entonces yo creo que lo más importante, dado que en este cierre de ciclo, de etapa, de era que estamos viviendo y que somos afortunados porque nos tocó viviendo. Estamos en el umbral de la cuarta dimensión, diría yo, sí. O estamos en el umbral de dar un paso cuántico hacia la siguiente dimensión. Y entonces, sí. La astrología como tal, a mí me parece que es una herramienta fundamental para autoconocernos. Los mayas nos decían que el trabajo que debemos de hacer, y lo hemos platicado aquí en varios programas, el trabajo que se tiene que hacer es individual. Sí. Porque únicamente viendo de adentro hacia afuera es como nosotros vamos a poder ayudar a esta gran transformación. No tenemos que cambiarlo de afuera, tenemos que conocernos a nosotros mismos, sacar el máximo de nuestras potencialidades y de esta manera contribuir con nuestro granito de arena para poder ser parte de esta, de este paso evolutivo que vamos a dar. Así es, Kitty, porque la astrología es, bien sabemos, es la radiografía de nuestra alma, es la fotografía del alma. Entonces, si no conocemos quién somos, pues estamos perdidos, ¿no? Quien no se conoce a sí mismo, pues quizás no pase el siguiente ciclo evolutivo, si no alcanza un nivel de conciencia de sí mismo, si no sabe para qué estuvo aquí, si solamente se dedicó a vivir una vida intrascendente, solamente, como dicen los mayas también, solamente para alimentar pues, la parte inferior, primitiva o bestial, como decían ellos, ¿no? Placentera y lúdica, placentera, decían ellos, ¿no? El cerebro reptiliano que solamente vive para la satisfacción de los sentidos y la parte pues infrasexual, porque ni siquiera es una sexualidad elevada. Entonces, si se vive solamente el ser humano para eso, pues que quizás, como dicen muchas fuentes, muchos maestros, muchas profecías, los mismos mayas, pues tengan que repetir año, ¿verdad? Tengan que repetir otro año solar de 26.000 años por no haber aprovechado este momento de tanta sabiduría, de tanta luz, por no haber buscado quién eres realmente y dar ese salto cuántico del cual hablas para poder estar ya dentro de una comunidad pues de seres evolucionados, avanzados, porque es la gran oportunidad que tenemos ahorita en este momento de avanzar hacia esa nueva era. Así es. Mira, a mí me sorprende muchas veces cómo la gente me llama, me busca y en realidad no saben qué es lo que están buscando de un astrólogo, ¿no? Sí. Ellos creen o tienen la imagen de los que manejamos la astrología solar, que la astrología solar la verdad es una, es un, es una herramienta que se inventó en este siglo para poder hacer arquetipos que permitieran difundir o transmitir el mensaje de lo maravilloso de esta ciencia. Pero en realidad, bueno, el horóscopo de cada persona es individual. Sí. O sea, no se puede generalizar en los medios de comunicación. Claro. Y todos los seres humanos somos únicos, somos originales, somos irrepetibles. Así es. ¿Eso se ve a través de qué, Alan? No, pues la carta astral es la gran herramienta para llegar a conocernos a nosotros mismos. Y bueno, bien, tocas muy bien este punto, que, o sea, el horóscopo, bueno, nos puede dar una tendencia al día, o sea, qué planetas están en cada signo, que Marte, por ejemplo, podemos ir, está Marte en Aries, bueno, pues habrá más vigor en los arianos, es algo más general, ¿no? Y los aspectos que mande hacia otros signos, esa energía, cuadraturas, sextiles, pero es algo más general. Pero ya entrar a la carta astral es realmente, yo diría, ser valiente, empezar a reconocer quién eres, enfrentar tu karma, tomar conciencia, porque la carta astral es una invitación, cuando ya la tenemos o la solicita alguien, es la invitación a esa introspección, de llegar a conocer tu alma, quién eres, ¿no? Y no tener miedo, o sea, saber que si eres una persona dominante, con gran soberbia, con arrogancia, pues ahora hay que buscar en esta reencarnación la humildad, la benevolencia, la gratitud, para que transformes esa alma arrogante que quizás fuiste en otra vida, porque puede estar en peligro pues tu hígado, que sabemos que es el asiento del alma en cuanto a emociones, de temperamento, de arrogancia, de soberbia, y si una persona no corrige esto, va a dañar su hígado en esta reencarnación y puede irse de esta vida con un problema más fuerte ya en su salud, o puede generarse situaciones también muy violentas, muy agresivas, si ya tiene un karma que lo marca como alguien que además ha maltratado a los demás. Entonces, todo esto le puede hablar un astrólogo cuando entramos a conocer el alma de las cosas. Y las personas se sorprenden porque dice, mucha gente a veces nos dice, pues, ¿qué me andas espiando? Que no, pues, aquí se ve que eres un golpeador, sí, un controlador. Sí, es cierto, ¿no? Una persona, la gente a veces sale y me decía, oye, yo vine buscando que me dijeras cómo me iba a ir en mi trabajo, dice, y me llevé una tarea enorme. Claro. Me sorprendí porque realmente me acabas de describir y acabas de decirme algunas cualidades o potencialidades que yo no sé que tengo. Sí. Es más, dudo que tenga. Le digo, pues las tienes, así es, claro. De que lo que tienes que hacer es descubrirlas, así, ¿no? Es, sí. Y comenzar a desarrollarlas, porque Diosito no te dio tus dones para que no los utilices. No, luego vas a llegar arriba y te va a decir, ¿y qué hiciste con todos estos talentos que te di? Sí, ¿no? Sí, sí. Va a decir, no, pues es que ni siquiera me atreví a descubrir que los tenía, ¿no? Y es que todo esto, como no tenemos una cultura, la gente, como bien dices, Kitty, llega, pide una carta y bueno, está pensando que le hables de la suerte, va a tener dinero, el amor. Claro, cosas muy innecesarias, pero una carta astral es mucho más que eso, ¿no? Es ya realmente reconocer en cada planeta ese arquetipo psicológico que tú mismo has madurado y has hecho que funcione de determinada manera cada planeta en ti, y que si no llegas a desmenuzarlo, a conocerlo, pues es la causa a veces de tantos conflictos, carencias, enfermedades, conflictos que la persona tiene, porque es una proyección de ti mismo. Tu vida es una proyección de ti mismo, que si no tomas conciencia de que todo lo que te estás generando, el maltrato allá afuera, la falta de oportunidades, son cosas que tú mismo estás proyectando y que la carta astral te puede revelar y puedes empezar a trabajar con ella, y es cuando realmente empieza ese proceso de autoconocimiento y de autotransformación, cuando queremos realmente cambiar nuestra vida. Y si no lo hacemos en esta vida, pues vas a tocar fondo y a lo mejor vas a venir en otra vida otra vez a tocar fondo, pero el Dios y la creación y el universo es tan inteligente y tan sabio y tan paciente que ahí están las almas aquí afuera en las calles, muchas reencarnaciones atrás, no recuerdan, no saben quién son, no saben a qué vinieron, y así seguirán esta y otras vidas. Si no, basta, hay que hacer un alto y empezar a tomarse en serio qué es la vida, por qué estamos aquí. La astrología es una gran herramienta, y empezar a conocerte a ti mismo, y en esta vida, por qué no, tocar fondo, levantarte y darte cuenta que eres un ser con enormes posibilidades, con grandes talentos, con grandes recursos. Solamente hay que activarlos y desconectar a aquellos que te están haciendo daño. Oye, pero a ver, entonces, astrología kármica, sí manejas astrología kármica. O sea, tú le podrías decir a alguien de los que nos escuchan, en tu vida pasada fuiste, ¡ay! X, oye. Claro que sí, pues la astrología, como les decía yo, es una radiografía del alma, y tú puedes realmente saber mucho de una persona, su comportamiento, sus conductas, sus carencias, sus debilidades o sus grandes talentos con observar su carta astral. Entonces estamos entrando aquí a lo que es, a mí me gusta mucho entrar en la carta astral sobre lo que es la reencarnación, el modelo de alma que tengo enfrente, y hacer consciente a la persona del por qué las cosas están sucediendo. Basta que yo le haga otras preguntas para saber que realmente sí está todavía vibrando en eso que la carta astral nos está proyectando, y hay que empezar a ser consciente. Simplemente esto que estás viviendo, pues es una secuencia de tu vida anterior, de tu vida pasada, la estás volviendo a repetir, y si no haces cambios ahora, pues vas a seguir en la misma situación. Bueno, ¿y crees en este asunto de la astrología predictiva, por ejemplo? O sea, claro, si partimos de la reencarnación y efectivamente venimos repitiendo patrones, ¿no? Y aprendemos como mínimo cada vez que avanzamos, ¿no? Porque creo yo que somos más inconscientes que conscientes, que no estamos como verdaderamente abiertos para poder aprender y poder absorber lo que nos tocaría, ¿no? Tener como la humildad de decir, bueno, me equivoqué y lo que me toca aprender es X, Y, Z. Pero si partimos de que todos somos inconscientes y que venimos arrastrando un lastre de vidas pasadas, entonces, ¿qué nos toca? ¿Seguir con el ritmo y? No, pues decidir dar ese paso, entrar a este camino de conocimiento, ya saber que existe, si, alguien que sepa que existe la astrología y que, como les estamos comentando ahora, es una herramienta de llegar a saber realmente quién eres, de que con ella puedes transformarte, puedes renacer, puedes llegar a convertirte en un ser completamente autosuficiente, en abundancia, en llegar a, o sea, es un proceso, ¿no? Digo, todo esto, la astrología te va a hacer consciente, pero además la astrología te va a decir, tienes que tomar un camino de iniciación, de comprender que todo lo que tú haces en tu pensamiento, en tus emociones, en tus acciones, impacta en leyes universales. Claro. Entonces también tiene esa persona que tener un conocimiento, aunque sea mínimo, para empezar, de leyes universales con las cuales estamos interactuando a cada momento que respiramos. Claro. Porque si yo veo en la carta astral que una persona, por ejemplo, tiene la luna en Capricornio, por decir algo, y su vida está solamente enfocada a pensar en qué beneficio le saca a otros, en cómo va a generar material o cosas materiales, en cómo puede aprovecharse, porque hay lunas en Capricornio que son muy aprovechadas, solamente viendo cómo se benefician de los demás, y bueno, otras características que por ahí podríamos llegar a ver. Entonces, si esa mente sigue vibrando en cómo uso, cómo aprovecho, cómo utilizo, pues estamos generando un karma que, si no doy, pues un día la ley de causa y efecto te va a decir, ahora me toca a mí, como en el póker, gané todas, sí, todas las fichas, ¿no? Te quitan, te mandan a la bancarrota. ¿Por qué? Porque generaste ya una descompensación dentro de la ley de causa y efecto, donde solamente todo para acá, y llega el día que la vida te dice, no, te recojo todo, un asalto, un robo, una bancarrota, no sé, gente que la gente de repente dice, ¿pero por qué todo lo perdí? Porque nunca diste, nunca compartiste, y entonces creaste un desequilibrio dentro de la gran ley universal, y ahora te toca estar en ceros para darte cuenta que tienes que cambiar esa actitud. Y estas cosas la gente las desconoce. Piensa que fue un destino que confabuló, o que es la crisis, o que le tocó que lo robaran porque a todo el mundo lo asaltan. Y no, no lo asaltan a todo el mundo, asaltan al que está fuera de la ley y el orden dentro de las leyes universales. No, entonces ya me pasó a fregar a mí. Yo llevo no sé cuántos asaltos, yo he sido bien afortunada, a mí nunca me han robado. Yo era en la oficina de las que dejaba, la única que dejaba la oficina abierta, sin llaves y con mi bolsa dentro del cajón, sin llave. A todos robaban a mi alrededor, excepto a mí. Nada más que yo siempre ando custodiada por una gran corte de ángeles, eso, pues, con los cuales yo mantengo comunicación constante, claro, y yo dejo y hasta presto. No, y veo que alguien los necesito, les digo, a ver, no traes ese karma. 4 o 5, váyanse para allá, ¿no? Pero yo te prometo que yo sí soy buena persona, sé que... Yo siempre he creído. A mí me dieron. Eres buena persona. A mí me dieron un balazo. Ay, Dios mío. Para romperme las cadenas aquí. Sí, aquí. Mira nada más. Y entonces entendí que yo había venido a ayudar a otros porque, contando esa, creo que tengo más vidas que un gato. O sea, claro, ya me sacaron los bomberos intoxicada del departamento con gas, ¿no? Nací de 7. Bueno, tengo así bordes de muerte. 14 vidas. 14 vidas, más que un gato. Bueno, ¿no? Eso es muy interesante, ver cómo la carta astral te, claro, puede revelar por qué te suceden este tipo de cosas. Porque pues las cosas luna que Plutón nos suceden. las cosas que suceden son definitivamente aprendizajes. Y si tú aprendes a verlos como aprendizajes, por dolorosos que estos sean, siempre te van a dar la oportunidad de hincarte, de guardar, de hacer silencio a tu alrededor, y antes de preguntar ¿y por qué a mí?, mirar al cielo y decir, Señor, dame fortaleza. ¿Para qué? Para enfrentar aquello que me está sucediendo. Pero es, suena muy fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Nada definitivamente fácil. Quisimos no estar aquí, quisimos descender hasta estos reinos densos de tercera dimensión, no, y teniendo una estirpe divina, y por curioso estamos aquí. ¿Nos va a costar trabajo salir de aquí? No, bueno. Nos y a mí me queda muy claro este asunto como médico, ¿no? De, bueno, pues, ¿qué quieres aprender, no? Yo sé que hubo una parte de mí que dijo, ¡ay, yo puedo con todos los guamazos! Ya pa' guamazos que me he topado, ¿no? Yo sí. ¿Algo mencionaste de una luna en Escorpión? No, luna Plutón. Yo tengo luna Plutón. Bueno, yo tengo posición. Bueno, tengo un estelium de luna, Júpiter y Marte. Uf. En oposición a Plutón, entonces. Has siempre sido un militar ahí, bastante. Un militar dictatorial. Yo puedo con todo. Y sí, bastante dictatorial. Pero aquí lo interesante, porque hay gente que no entiende muchas veces, claro, el lenguaje de los astrólogos, sí, ¿no? Entonces, la carta astral, si podemos definirla, es un mapa de vida. Mapa de vida. Que viene marcado y que nos va a dar la individualidad a cada uno de nosotros, claro, a través de varios factores. El primero es la hora de nacimiento, sí, porque en realidad el signo que asciende a la hora de nuestro nacimiento es uno de los factores importantes en una carta astral, claro, porque marca la personalidad y marca el yo externo. Así es. Entonces, ahora, el solar es la esencia. Entonces, aunque yo sea un signo, por ejemplo, de Piscis, que es romántico, dramático, sensible, imaginativo, etcétera, que quiere vivir trepado en la quinta galaxia a las 24 horas del día, si tiene un ascendente en Tauro, por ejemplo, pues me lo aterriza. Ya, te hace. Porque más Taura le hace por el otro lado, necesito lana, claro, lana, quiero chambear, quiero vivir, sí, bien, quiero comodidades, quiero lujos y quiero tener mejor coche que el vecino. Entonces ahí entras en un equilibrio. Claro. ¿Por qué? Porque ya me paso 8 horas del día aquí. ¿Y la luna? Chambeando. Y me paso también, ¿no? La luna también es importante, ¿no? Porque la luna me habla de emociones. Sí. Entonces, la manera que tenemos de relacionarnos. Entonces, aunque tuviéramos un solar y un ascendente en un signo de tierra, un Virgo Capricornio con una lunita en Cáncer, bueno, la impresión que puede dar eso fuera puede ser de frío, metódico, estructurado, claro, etcétera. Y ahí ya tenemos aparentemente un problema. Pero con la luna en Cáncer ya es... ¿Tú tienes amoroso. La luna en Cáncer? No. ¿No? Sí, yo tengo luna en Cáncer. Cáncer. Pero digo, ya para un ser humano esto puede ser un poco complicado, porque una cosa es tu personalidad, otra cosa es saber la necesidad de la luna, y otra cosa es saber la necesidad de tu esencia. Exacto. Y pon de acuerdo a los tres, porque los tres salen para un lado diferente. Ah, claro, eso es impresionante. Pero a ver, explícale a los que nos están oyendo por qué es muy importante tener la hora de nacimiento correcta, porque creo que nos desviamos un poco, bueno, de la carta natal. Bueno, estamos hablando de esos tres puntos. Como dice Kitty, empezamos a darle forma a una carta astral a través de la hora del nacimiento, que es el signo que asciende, tu ascendente, tu personalidad. Si ya tienes una personalidad, ¿verdad? Pero luego la luna, que juega un papel tan importante, decíamos, tus necesidades emocionales, ¿no? Y luego el sol, tu signo solar, que bueno, pues es tu esencia, lo que has venido a buscar, lo que tu ser te está marcando como la pauta para seguir evolucionando, seguir aprendiendo. Entonces, pues ahí la persona puede sentir, bueno, yo quiero esto porque mi personalidad a lo mejor es un Piscis tierno, romántico, pero mi luna está en un terrible y hambriento escorpión de deseos y de cosas profundas, y yo como pececito quiero un mundo de paz. Entonces aquí pon de acuerdo a esas personalidades. Es ahí donde a veces la persona se conflictúa, que a través de la astrología podemos empezar a aterrizar allá a la persona. O sea, hazte consciente de que tienes una hambrienta luna en escorpión de cosas extremas, profundas, y que por tu personalidad de repente no sabes qué hacer, porque el Piscis quiere así como que vivir en la paz. Ahí o evadirse. Ser, pensar y actuar de y manera actuar, diferente, ¿no? Es donde tenemos que entrar en esa que haya concordancia, ¿no? Que estemos conscientes. Pero eso no va a suceder si la persona no se hace consciente de que dentro de nosotros hay una serie de personajes, por así llamarles, el personaje del sol, el personaje del ascendente, la luna, y luego que tienes un Marte que tiene un ego deseoso de destacar, y luego un Venus por ahí, que Venus también dice, pues yo también quiero jugar, no, pásenme la pelota, o sea, yo también quiero sentirme que gozo en el lugar donde estoy, en el signo que vivo, experimentarlo. O sea, los planetas son como personajes que habitan dentro de nosotros, que tienen vida propia, que tienen inteligencia propia, que si no estamos conscientes de todos, y que el señor Saturno nos está diciendo, sí, pero aquí debe haber mucho orden y mucha disciplina, y entonces todos los planetas quieren vivir, quieren destacar dentro de nosotros, y es ahí donde la carta astral es una maravillosa herramienta, donde la persona, el paciente, por así llamarle, o a quien pide la carta, simplemente podemos irlo haciendo consciente de que todos sus planetas es parte de su naturaleza, que están vivos, que están conectados con sus glándulas, que están conectados con sus órganos, que es algo tan profundo, tan maravilloso, que no es difícil llegar a esta comprensión, pero que tengas simplemente la intención, el deseo de llegar a conocerte y empezar a adquirir, como dicen los maestros, pues conócete y conocerás el universo y serás libre en muchas cosas, ¿no? Así es. Oye, acabas de mencionar tres cosas importantes. Una cosa es nuestra esencia, que es nuestro signo solar. Otra cosa es el signo que asciende, que marca la personalidad, que es la manera en que yo utilizo mi esencia para mostrarme al mundo. Y otra cosa es cómo me relaciono con los demás. Estamos hablando apenas de un iceberg de lo que es la carta astral. Sí. Hay otros 11 sectores que me encantaría que más o menos y así en forma breve me pudieras describir. ¿Qué más se puede ver en la carta astral? Pues bueno, tenemos lo que sería entonces las 12 casas, ¿verdad? 12 casas, primera casa, el ascendente, tu personalidad. Segunda casa es, ¿cómo puedo yo tener lo que quiero? Casa 2, ¿cómo puedo yo alcanzar las cosas que necesito en este mundo material de tercera dimensión? Pues para sentirme a gusto, para sentirme con identidad, para sentir que merezco. Sergio, puede ser como la casa de los recursos. La casa de los recursos que tú tienes para proveerte de aquello que necesitas. Sentir esa satisfacción. Y aunque muchas veces es económico, puede no ser económico, porque es una escala de valores. Y también es el con qué recursos tengo desde mi carne física, ¿no? Porque también la casa 2 nos identifica mucho con qué recursos tengo físicos, ¿no? Entonces ahí también hay que ser consciente de que, pues a lo mejor tienes un físico bien dotado o no tan bien dotado, entonces eso también cuenta como parte de mi materia, o cómo atraer la materia para yo sentirme realizado en este mundo. Casa 2 sería casa de Tauro, casa de posesiones, de todo con lo que cuento, ¿no? Luego la casa tercera pues es, yo pienso, cómo pienso, en qué pienso, cómo proceso los pensamientos. Entonces también en la casa 3 es interesante, porque qué dones tengo o qué habilidades tengo para expresarme, para hacer que esas ideas puedan materializarse o no puedan materializarse, o cueste trabajo manifestarlas o comunicarlas, o tenga yo una gran habilidad para ser un comunicador. Entonces la casa 3 me da todos esos talentos, ¿no? La casa 4 pues nos habla de mis raíces, de el yo siento, de la herencia familiar también, de cómo puedo configurar o cómo puedo yo acomodar toda esa herencia que también viene de mi familia. Yo vi cómo, ver cómo era mi padre, ver cómo actuaba en la casa, ver cómo el ambiente hogareño, la casa 4, me está dando una forma de sentir, de vivir mis emociones, o a veces tenemos las emociones bloqueadas porque la casa 4 nos habla de que papá era muy frío, de que casi no estaba. O como dice mamá, maná, papá se fue. Y ya me quedé marcado, ¿no? Así ya es. Me quedé marcado durante toda la vida de que no puedo expresar realmente mis sentimientos y mis emociones. Entonces la casa 4 también es muy interesante, porque nos expresa el sentir, que también es una forma, un recurso muy grande de cómo yo me voy a expresar o hacerme notar o hacerme entender en mis emociones en mi vida. Es tan importante, ¿no? Casa 5, casa de Leo, casa de la expresión creativa, de mi creatividad, pues también es muy importante, porque ahí también nos habla de ese, también de ese sentir el amor, el querer, el querer manifestarme, el querer enseñar, el querer ser a lo mejor famoso también, de alguna forma, cómo puedo yo mi creatividad o mi sentir exteriorizarlo. ¿De a quién le das tu amor también, no? ¿Mandé? ¿A quién le das tu amor? El amor, sí, el amor a los hijos. ¿A quién le regalas tu amor sin pedir nada a cambio? Todo lo que somos capaces de crear. Y ese capaces de crear puede ser un hijo, puede ser un talento creativo, o cómo puedo yo también, cómo me identifico, cómo doy ese amor y cómo lo recibo, ¿no? Claro. Sí, entonces toda esta parte de la casa 5 nos está mostrando cómo puedo vivenciar, sentir, expresar el amor o compartirlo con los demás. Entonces también es otra área muy importante y muy hermosa, la casa del amor de Leo, que nos puede llevar pues a una gran comprensión de cómo puedo amar la vida, cómo puedo amarme a mí mismo, cómo puedo incrementar también pues esa autoestima que me identifica como un ser creador, autosuficiente, realizador en el universo. Es algo también muy, muy profundo que podemos llegar a alcanzar. Y luego la casa 6 pues es también maravillosa, porque es cómo sirvo, cómo expreso mi trabajo, con mucha humildad, si está Virgo, con mucha pompas y platillos, si está Leo, por ejemplo, o con muchos sacrificios, si está Piscis, o tengo ganas de servir y servir y a veces sin esperar nada a cambio. Entonces la casa 6 también es importante, porque nos está llevando a esa misión de servicio, ese cumplir con una tarea, ese cumplir con un trabajo. Por ejemplo, que tiene, cuentan mucho los planetas, ¿no? Pero por decirlo, tiene Capricornio y es muy responsable en su tarea, en su trabajo, en su servicio, con su salud. Entonces la casa 6 también nos da muchas claves interesantes de cómo poder llegar a una buena realización en nuestro trabajo y con los demás en ese servicio que otorgamos. Vamos a hacer un pequeño break porque tenemos aquí saludos. Saludos de Betty, que nos está escuchando desde Cancún. Para Betty. Saludos a Mauro, a Antonio Fonseca. Mi tocayo Fonseca, ya me cayó bien. Para Antonio Fonseca nos mandó un mensaje que dice: hermoso rollo, reconocer la sincronicidad, dice, rompemos todos y amar. Ese es un pensamiento que nos mandó mi querido Antonio Fonseca. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el programa, nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos en un momentito para ver los otros 6 escenarios de nuestra vida que por supuesto vienen representados en lo que es la carta astral. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Bueno, pues regresamos aquí. Ahora nos dicen por acá por el Twitter que les mandemos saludos a Estopa Rojo y al Siley que nos están escuchando. Besos y abrazos para las dos, las quiero. Y por ahí mi primo, ahora tengo muchos primos porque el Fonseca no es tan conocido, Antonio Fonseca, que ¿dónde nos puede encontrar? Bueno, nos encuentras, yo soy Erika Fonseca, a mí me encuentras en Twitter como Er Fonseca o como Astro Cotidiana. En Facebook también Er Fonseca, y a Kitty la encuentras en Twitter como Kitty Bracho. Así es, y tengo el blogspot www.kittybrachoblogspot.com. También, por supuesto, si están interesados en alguna carta astral o en hacer algún estudio personalizado, bueno, pues ya saben que pueden buscarme en la dirección electrónica kittybracho@gmail.com. Pero si lo que les interesa es hurgar un poco en el pasado, bueno, aquí tenemos un gran astrólogo kármico que también los puede ayudar. ¿Y dónde te encontramos, mi querido Alan? Bueno, pues mi página de internet, y ahí me pueden escribir un correo. La página de internet es Alan Loranca, con cada kilo, alanloranca.com. O en Facebook también, ahí búsquenme en Facebook. En Facebook, yo prometo hacerte mi amiguito en Facebook. Vamos a subirle, claro, vamos a subir todos los datos de Alan y también de un montón de cosas interesantes que haces, porque además das cursos, ¿verdad, Alan? Pues sí, ayer dimos un curso muy interesante y mucha gente salió pues muy con otra imagen diferente sobre lo que es el Via Crucis de Jesús. Lo manejamos desde cada una de las 14 estaciones sobre lo que es una clave iniciática para una autotransformación pues de nosotros, ¿no? Que necesitamos también comprender ese mensaje, porque les decía bien, han pasado 2000 años y seguimos en la misma. Y nadie se ha preocupado, seguimos conmemorando la fecha de Semana Santa con que alguien se carga una cruz, le dan de latigazos y lo crucifican, y todos nos sentimos depresivos y tristes y culpables, y hasta ahí le dejamos. Pero la enseñanza tan profunda de una alquimia, de una transformación interior, transmutar nuestras células, nuestros órganos, la energía kundalini, todo lo que pasa en esas 14 estaciones, nadie se ha preocupado, o muy poco, de platicarnos esto. Porque, así es, además ya sabemos decirles la historia de todo esto, que no se habla mucho de esas cosas. Alan es, además, tiene diplomados en psicología transpersonal, hace terapia gestalt y en el Instituto Core Star de Las Vegas. Tiene diplomados en regresiones, chamanismo, se ordenó en masonería, orden Rosacruz, terapeuta floral, reiki y energía universal. Así es de que, bueno, les prometemos que vamos a subir toda esta información a lo que es el blog de Astrosenda, pero también pueden buscarlo directamente en su página, que es alanloranca.com. alanloranca.com. Búsquenlo, yo voy a ir con una regresión con él. Claro que sí, vamos a hacer una regresión. Bueno, pues aquí estábamos platicando de la importancia que tiene la carta astral como una herramienta de autoconocimiento, y estamos hablando que a partir de la hora de nacimiento este mapa natal se divide en 12 importantes sectores que representan los diferentes escenarios de nuestra vida. ¿Había algún comentario? Acá por ahí una pregunta que dicen, ¿qué es tener a Tauro en casa 6? No, supongo que no podremos decir todos los signos, pero a ver, un mini resumen. Bueno, pues tener a Tauro en la casa sexta puede ser una persona que disfruta el trabajo, que su trabajo es algo orgásmico. Lo disfruta con mucho placer, con mucha calidad, y de verdad puede ser un lugar con Tauro, si Venus además está bien, por eso había que analizar a su Venus, pues que disfruta y siente gran placer en servir y en trabajar. Claro, lo único que es malo es que a veces lo puede hacer obsesivamente, entonces sí, nada más cuidado con caer en las exageraciones. En las adicciones, incluyendo la del trabajo. El Tauro se le da por trabajar y trabajar y trabajar porque quiere acumular, acumular y acumular, entonces claro. Bueno, mientras lo disfrute y entienda que la vida debe llevar un equilibrio, pues hay que disfrutar al claro. Tauro en la casa 6. Vamos a la casa séptima. Vamos a la casa séptima. La casa séptima es el escenario que nos habla, pues, cómo vivimos el mundo social. Somos personas de mucho ambiente social, poco ambiente social, depende del signo que tengamos ahí. nos habla también de nuestro matrimonio, cómo va a ser, o nuestras uniones y sociedades. Entonces ahí podemos ver si una persona muy prominente, de buenas alianzas, un buen matrimonio, o más o menos. Entonces, bueno, pues ya tomando conciencia en base a la carta astral, a la asesoría que un astrólogo le puede dar a la persona, cómo aprovechar mejor este sector, pues puede sacar el mejor partido a sus relaciones sociales. La casa 8 es cómo te gusta el sexo, cómo lo vives. Esto está bien. Si alguien tiene, por ejemplo, a Libra en la casa 8, pues le gusta un sexo muy refinado, con flores, con un lugar muy bonito, ¿verdad? Donde haya estética y cosas hermosas, la naturaleza, en fin, depende el signo que tengamos en la casa 8, pues así vamos a vivir nuestra sexualidad. Oye, ¿y si ese es un escorpión? No, imagínate que tenga escorpión. Bueno, imagínate. No, pues no que puede. Que me lo presenten. No puede ser. Porque ha de ser mucha pasión. Ay, bueno, los del público que nos están escuchando seguro no entienden el chiste local, pero el chiste local refiere a que los escorpiones son muy sexuales. Entonces, imagínense, alguien muy sexual en la casa del sexo, pues es alguien, es un tema que está resaltado, pero completamente. Es alguien sexual, más sexual, hipersexual, ¿no? Que va erótico. Erótico. Claro. Y es por eso tan importante. Sensual y sensible. Importante conocer la carta astral, porque alguien puede ser Virgo, pero tiene a Escorpio en la casa 8. Uy, imagínate, no. Da una apariencia de. Puede ir al trabajo casi vestida de monja, pero cuando vive el sexo se pone el higuero, las mallas negras, el zapato. Wow. El zapato de tacón, así de. Zapato de tacón. Puede desconcertar mucho al novio, porque claro, si es que a ti te veo en la oficina vestida como monja. Sí, y cuando nos vamos paseo, sacas el liguero. ¿Y dónde aprendiste esas cosas? Oye, exactamente. No aprendió en ningún lugar, es su naturaleza erótica. Entonces, por eso es tan importante la carta astral, porque nos deja ver cosas que cuando conocemos a la persona no la vemos, pero en la carta astral podemos saber anticipadamente las tendencias nuestras o de los demás. Entonces, casa 8 pues nos habla de los matices, la forma como vivimos nuestra sexualidad. Y también se le dice a la casa 8, la casa de la muerte. Entonces también nos da tendencias de qué órganos cuidar, qué actitudes tener, para que pues tengamos una muerte tranquila, que al fin la muerte no existe, solamente es quitarnos la ropita, cuerpo físico. Es una transición. Y empezar otra vida, volver a nacer como un bebé chillón otra vez. Pero todo esto tenemos que comprenderlo para pues vivir más plenamente y no temer a la muerte, sino prepararnos a nuestro siguiente cuerpo, que es el que vamos a volver a reencarnar. Y la casa novena, bueno, la casa novena nos habla de las filosofías, de nuestra manera de pensar de una manera más abstracta, visionaria, filosófica, cómo viajamos también, viajes largos en la vida, viajes llenos de cultura, de conocimiento, de experiencias también transformadoras, tantas cosas que la casa novena nos puede llegar a pues a dar luz en nuestra mente, y también nuestro acercamiento a Dios, cómo es nuestra forma de comunicarnos con Dios, porque tanto interés tenemos en revelar para nuestra vida todos esos grandes misterios del universo, pues la casa novena nos habla de todo este camino. La casa décima pues nos habla de la fama, de los reconocimientos, honores, profesión, cómo queremos vivir una profesión, ser empresarios de nuestra propia vida, o nos gusta más como tener un jefe, o queremos trabajar simplemente con una profesión, o qué tipo de profesiones son las más adecuadas a nosotros, nuestra vocación. Por eso también es muy importante la casa 10, porque nos permite ver quién somos en el mundo profesional. Casa 11, amigos, proyectos. Bueno, pues si somos amigueros, si nos gusta trabajar también en cuestiones humanitarias, filantrópicas, toda esta parte, cómo vivimos a los amigos, los usamos, los queremos, los valoramos, O somos poco afectos a tener amigos. Todo esto nos habla la casa 11. Y la casa 12, pues le llaman a veces la casa del karma, pero también se habla ahora de que es la gran caja de Pandora, donde así hay es, grandes dones y talentos que necesitamos descubrir, redescubrir ahí a nivel subconsciente. Hay un arsenal ahí de información que la casa 12 nos puede revelar. Entonces, fíjate qué interesante. A partir de la hora de nuestro nacimiento, nosotros levantamos este mapa natal que representa los escenarios de nuestra vida. Pero como bien dijo Alan hace un momento, existen otros factores que también influyen. Y estos factores son los planetas. O sea, yo puedo entrar a un escenario y ver que aquí hay un escenario de una sala precioso, pero si no tiene luz, si no tiene vida, pues es un escenario que está allí. ¿Qué es lo que le da vida a estos planetas? ¿Qué es lo que le da vida a estos escenarios? Por supuesto son los planetas que claro, son los que nos van a indicar. Son los actores. Son los actores. Son los personajes vivos que quieren ahí acaparar la atención de ese escenario y que están viviendo y están activos. pero pueden estar activos a un nivel inferior o mínimo si no contactamos con ellos. Así es, sobre todo si son transpersonales. Sí, así es, y malos transpersonales todavía. Pero si conocemos bien nuestra carta astral y empezamos a vivir, pues voy a hacer un viaje y yo como tengo a Marte en la casa novena de los viajes, pues entonces voy a vivir un viaje intenso y le voy a sacar jugo y voy a liderear y a lo mejor por ahí me hago guía y les platico de la cultura donde vamos. Entonces le empezamos a sacar provecho. Así y a la mejor hasta yo. No, y verdad. Tengo Marte en casa. Sí. Ah, tienes Marte en la casa. Pues mira aquí, Erika, a lo mejor hasta le saco una lana a los viajes cuando ella los organiza o se va de viaje con los amigos, ¿no? Entonces, organizo viajes. Organizas viajes. Mira, vean cómo las casas nos dan muchos recursos, pero hay que conocer por eso la carta astrológica. Así es. Entonces tenemos al Sol, que somos nosotros, tenemos la Luna, que son nuestras emociones, tenemos a Venus, que son nuestros anhelos, tenemos a Marte, que es donde ponemos nuestra mayor energía, y tenemos a Mercurio, que nos habla de nuestra inteligencia y nuestra razón. Así luego es. Ya vienen a los que yo llamo los planetas sociales, se les denominan así, y tenemos, ya les he platicado mucho aquí y en el espacio de Lorna, pues a este maestro regañón del zodiaco que tiene mucho que ver con nuestros ciclos de vida, que es Saturno, sí, que es el maestro que nos enseña a través del dolor y la obstrucción. Claro. Tenemos a Júpiter, que es el barco del zodiaco, que nos da todo lo que le pidamos, aunque caigamos en excesos. Así es. ¿No? Y tenemos, Erika, los planetas transpersonales, que serían Urano. Neptuno, Urano y Plutón, ¿no? Exactamente. Y vemos a Urano, como ya también les he platicado muchas veces aquí, como al niño rebelde del zodiaco, visionario, revolucionario, que trae, le gusta ir adelante de todo el mundo. Tenemos a Neptuno, que es el espiritual, sí, el que se nos apodera a nosotros a través de los sentimientos, las místico, emociones, nos lleva a vivir el místico, pero también a través de la ensoñación y de no querer ver las realidades. Ya platicamos de Neptuno el programa pasado. Y tenemos al rico y poderoso de Plutón. Yo les puedo hablar harto de Plutón. Oh, vaya que sí. Bueno, dice Eugenia que a ella sí le gustaría tener un escorpión en la casa 8 y nos manda saludos. Ah, pues yo creo que a todos. Y además le agregamos a Oranito y le ponemos un martesito en la casa 5. Bueno, bueno, hasta yo ahora los látigos nos van a salir por ahí. Yo lo que látigos le digo a Eugenia es que tenga cuidado con lo que pide, porque luego se cumplen las cosas que uno pide y uno nunca sabe lo que pide. Así es, yo ya he platicado también esta anécdota de que un día en un programa con Jordi Rosado en esta cañón, estábamos hablando sobre la sexualidad en los signos, ¿no? Y entonces me decía, ¿y cómo es el Aries? ¿Y cómo es el Tauro? Y me lo decía como si yo tuviera la experiencia de haberlos vivido a todos los signos, ¿no? Entonces yo le decía, mira, Jordi, la verdad, no sé. Le digo, pero si me das un año, le digo, me recuerdo el signo del zodiaco y entonces sí te comparto mi experiencia. Pista, claro, desde el punto de vista de una Piscis con luna en cáncer. Una Piscis adorada. Romanticona, ¿verdad? Que a lo mejor pues no va a ser la misma que pueda tener un escorpión o que pueda tener un virgo, un capricorniano, ¿no? Yo no debería de balconear a nadie, pero José Antonio Lugo seguramente podría darnos la visión de cada signo. Espero que nos esté escuchando. Un beso. Y si no, pues ya lo balconeamos. Total. No. Mejor no los vamos a traer para que nos dé la visión de cada pues signo. Que nos dé la visión de cada signo desde el de punto astrología sexual, y sexualidad, ¿no? Ese se las avisamos, les juro que con más tiempo para que no se lo pierdan. Claro que sí. Muy interesante. Pues bueno, pues es tan completa la astrología que yo creo que nadie se debe perder la oportunidad en esta vida de tener su carta astral, porque seguramente no se va a arrepentir de todo lo que va a descubrir y todos los beneficios que va a encontrar ahí. Y dime una cosa, Alan, ¿tú crees en esta parte de verdad predictiva donde te dicen, hay muchos astrólogos, yo personalmente, Erika Fonseca, no creo en este asunto donde alguien te dice, te vas a casar 3 veces, te vas a divorciar 2, y no, tu carta dice que te vas a casar 3, te vas a divorciar 7, te va a pasar esto, pero te lo, ¿no? Yo fui, no voy a decir nombres, pero fui hace algún tiempo con algún astrólogo, y me decía, es que te va a pasar ta, ta, ta, ta, ¿no? Y a mí me lo recomendaron, fui a regañadientes, salí como muy decepcionada porque yo no creo que el destino esté escrito tal cual. No, acuérdate que Dios nos regaló algo maravilloso. Bueno, pero queremos ver qué dice Alan. Sí, no, tienes toda la razón, o sea, un astrólogo no puede decir te va a pasar esto de una forma tan determinante. Tan tajante, ¿no? Tan tajante, no digo, sí hay tendencias, ¿no? Sí hay ciertas posibilidades, pero siempre tu libre albedrío juega un papel enorme, que si a lo mejor tienes un Júpiter hermoso en la casa 7 junto al Sol, bueno, o sea, igual te casas 3 veces, pero a lo mejor tienes principios, valoras tu matrimonio, y aunque tengas un Júpiter y un Sol en la casa 7, no, y te la pasas te casas bomba, una sola vez. Y va a ser bomba. Y, ajá, entonces hay esas tendencias que sí puede ser, pero también que finalmente tu libre albedrío, por eso un astrólogo no debe marcar y dar por hecho situaciones, porque depende mucho también pues el estado evolutivo, las decisiones y el albedrío de la persona. No, y yo también creo que tenemos como este poder, hablando hace rato en el corte hablábamos del manejo de poder, no, de aprender a usar el poder como herramienta, y yo también creo que los astrólogos tenemos este poder de decirle te va a pasar X y Y, y ese alguien, ese consultante, paciente, como quieran verlo, se va, pero con la cabeza llena de es que me va a pasar. Pues claro que le va a pasar, porque ya uno lo grabó en el inconsciente y de alguna manera es la mala manera de ejercer el poder, ¿no? De decirle a alguien te va a pasar, y pues claro que le va a pasar si está con que me va a pasar, me va a caer un tsunami, ¿no? Me va a caer un tsunami. Claro, tanto lo decretas y lo llamas que te va a caer, ¿no? No, yo creo que ese tipo de astrólogos no ve más allá de un ego que quiere destacar y quiere programar a la persona, cuando hay tantas cosas más importantes y más interesantes que hacer consciente a una persona en una carta, que solamente para decirle cosas que especular y que la persona se vaya pensando en una bola de cosas que la pueden asustar o tener miedo, y ese astrólogo ya se llenó del ego de que, uy, ya, por lo menos le di en qué piense y en qué se entretenga. No, y que cree que le predijo lo que iba a pasar. Sí. Y claro que le pasa porque se lo decretó, ¿no? Entonces. No, y es el riesgo que puede llegar realmente esa persona programada a generar ese tipo de situación. La carta astral tiene cosas más profundas, más interesantes, que le van a ayudar a la persona a su gran autorrealización y no solamente quedarnos en la cuestión de programar a la gente para una situación que ni siquiera llegará quizás a cumplirse. Bueno, pues este programa empezó, creo que nunca se los hemos contado, pero yo tenía como la idea de, yo llevo 10 años estudiando astrología, yo no soy astróloga de tiempo completo, pues no me dedico a leer cartas, pero sé muchísima astrología y soy astróloga en mis ratos de ocio. Y quería yo hacer un podcast. Y entonces un día llegué y le dije a Kitty, vamos a hacer un podcast y entonces nos vamos a juntar. No, vamos a hacer un programa de radio. Y así empezó Astrosenda, ¿no? Y empezó un poco como queriendo difundir este asunto de la astrología real, ¿no? De la astrología consciente, de la astrología seria, de la astrología ética. No de la astrología, como decía Kitty la semana pasada, ¿no? Donde, ay, pues también me haces un amarre y entonces saco una carta del tarot para que te digan. Y pues no, esa astrología no es la que venimos. Y me da mucho gusto tenerte aquí, Alan. Gracias. Y que de verdad, gracias, Erika, gracias, tu punto de vista sea justo, ¿no? El mismo libre albedrío, el buscar ser más conscientes, el buscar aprender, el ser mejores personas, el intentar dejar una semilla en alguien de todo el público que nos escucha. Claro que sí. Así es. Y van además, a tener mucho éxito. Y además, todas estas cuestiones es la astrología prostituida, que le llamo yo, ¿no? Sí. Que por con tal de venderse de manera sensacionalista están diciendo un montonal de eventos y por lo general son trágicos, ¿no? Claro. Y la astrología no es eso. No, la astrología es una herramienta de autoconocimiento, de superación, que marca tendencias positivas, que marca tendencias negativas, con el único objeto de darnos la oportunidad de transformar esas tendencias en algo positivo. Claro. Y de transmutarlas. Sí, de enseñarte a que tomes las riendas de tu vida, que tengas elementos, que tengas conocimientos, pero no sugestionar, no decretar el mal para la persona. Eso no está, por lo menos en nosotros. Y pues sí, una alerta a la gente que tenga cuidado. Si un astrólogo por ahí, bueno, sería astrólogo que empiece a mal orientarla con catástrofes y cosas terribles que le van a pasar, pues mejor darle las gracias, ni siquiera terminas que te siga diciendo cosas. A mí sí me impacta, y busca, ¿no?, alguien que realmente te ayude a entrar a la esencia de quién eres tú, que te hable realmente tu naturaleza, de los grandes dones que hay en una carta astral, de los grandes retos, de los grandes, ¿no?, retos que tienes también, que te haga consciente de todo eso. Yo creo que eso realmente sí es un tesoro, que una persona que te pueda hablar de todo esto te va a servir mucho, mucho en tu vida. Así es. Oye, pues qué maravilla que hagas ajo. Ya no dimos el horóscopo de la semana, porque la verdad, platicar con gente como tú, gracias, es quitarle importancia a lo demás. Ah, de todas maneras, les aviso. Dice que la producción que sí tenemos tiempo de leer los horóscopos. Ah, perfecto. Entonces, ahorita se los vamos a decir. Y de todas maneras, ya saben que los tenemos en la página Blogspot, kittybrachoblogspot.com. Ahí ya está el horóscopo semanal desde hoy. Entonces, rápidamente me voy a ir al signo de Aries. Mi querido Aries, ¿cuáles son tus tendencias para esta semana? Bueno, al parecer no sientes congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No te me aceleres ni te me pongas nervioso. Es el anuncio del despertar de tu alma y el susurro de una voz interior que te anuncia una época de cambios, y esto se debe a la entrada de Urano a tu signo. Tauro, bien, ahora toca a los de tu signo prepararse para cerrar el año astrológico. Todos los asuntos están detenidos ahorita y no vas a poder avanzar hasta que no saques adelante los pendientes, así que ponte en acción. Mi querido Géminis, esta semana en los asuntos de trabajo profesionales hay que ser prudentes. Sé que el debate te estimula intelectualmente, pero los astros te aconsejan no llevarlos al grado de ganarte alguna enemistad. Ten cuidado, mi querido Géminis. Para Cáncer, acuérdate que en cuestiones profesionales y de negocios no es conveniente tomar decisiones importantes en estos días. Y eso para todos, porque está Mercurio retrógrado. Acuérdense que ya hemos hablado de lo que significa Mercurio retrógrado, y no conviene tomar decisiones importantes ni firmar documentos. Lo mejor es que pospongas tus decisiones más adelante y que te pongas a planear las vacaciones. Para Leo, ya es momento de hacer cambios que has pensado dentro de tu trabajo, y esto es necesario para que puedas alcanzar la madurez. No olvides anteponer a tus necesidades la palabra servicio, porque es la única manera en que el universo va a trabajar en equipo contigo. Para Virgo, profesionalmente es momento de quitar el pie del acelerador y llevártela más tranquila. Es una semana excelente para organizar, revisar y estructurar todos los proyectos que tienes en marcha. Los nuevos hay que dejarlos para después. Y ahora seguimos con Libra. Libra, es posible que estés enfrentando algunos obstáculos o retrasos en el terreno profesional. Uy, yo conozco un Libra que le queda perfecto esto. No permitas que esto te agobie y baje tus energías. Recuerda que este año la paciencia deberá ser una herramienta que debes tener a la mano. Escorpio, en los asuntos profesionales, aventar la toalla, cambiar o renunciar no son alternativas en estos momentos. Mercurio está retrógrado, como ya nos dijo Kitty, hasta el 23, ¿no? Hasta el 23. Y cuando menos estos días no debes de tomar decisiones. Mejor asume tus responsabilidades y afronta las cosas con alegría. Yo siempre he dicho que si uno ya decidió, pues ya decidan. Ya que decidieron, pues tomen las cosas con alegría, afronten esa decisión y ya denle para adelante, ya no piensen para atrás. Sagitario, en el trabajo no habrá cambios, todo se mantendrá estable. Económicamente es donde deben de tener cuidado y no olvidarse que este año deben de apretarse un poco el cinturón para que no sufran la época de las vacas flacas. Capricornio, aunque profesionalmente no habrá avances importantes, los astros indican que es buen momento para trabajar en las relaciones públicas. Todo lo que hagan para mejorar su imagen como profesionista te dará más frutos adelante. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos un branding personal, como dice Kitty. Acuario, En estos en los asuntos de negocios, de aquí en adelante tienes que mantenerte muy alerta. Recuerda que no todas las personas tienen buenas intenciones y que podrían tratar de abusar de ti. En este terreno tendrán que aprender a ser un poco más desconfiados, queridos acuarios, que yo sé que son son muy confiados y también muy destorlongados, ¿no? Esa palabra la usaba harto mi mamá. Es que no sabe decir que no, y entonces se mete en cada bronca porque asume más responsabilidades de la que les corresponden y la gente abusa de ellos. Entonces nada más hay cuidado, aprendan a decir que no de vez en cuando. Ya escucharon, acuario. El ejercicio del día es díganle que no a alguien. Piscis, profesionalmente siguen pasando una etapa excelente, mi querida Piscis, ya que todas las energías planetarias continúan trabajando para que podamos seguir avanzando hacia tus metas. Solo recuerda que Mercurio está retrógrado. Ese Mercurio, yo no sé, ¿han vivido a Mercurio? ¿Tú han vivido a Mercurio estos días? Pues mira, yo sí, y también a Neptuno, porque yo se me descompuso 3 veces la lavadora y fue de inundarse toda la cocina, porque no tiene manera de sacar el agua. Se me inunda la cocina cañón. Y me pasó 2 veces. Mandé al técnico, me la regaló. ¿No acabaste llorando? Y hoy, en la mañana, me volvió a suceder, pero ya no porque la descompuesta, sino porque se me sacó una manguera. Dios. Entonces, bueno, estoy viviendo Mercurio retrógrado a todo lo que da. Me duele la espalda de tanto trapear. Ay, pobre de ti. Besos. Pues qué agasajo tenerte. Yo creo que, espero que no sea la última vez, mi querido Alan. Nos encantaría que nos ahondaras un poco más. Oye, que hay que traerlo. Podemos traerte con astrología kármica. Esa de astrología en el kármica tema de está. Astrología kármica. Cañón. De la casa 4, 8, 12 y los nodos lunares. Eso que decía de la raíz del padre, ¿no? Yo tengo una historia con un padre. Te la contaré de camino, pero. Esta historia con el padre sí, de verdad nos marca, vaya que nos marca. Yo por les supuesto, puedo y además decir. No sabes cuántas vidas traes ya con él. Entonces, eso es interesante. Pero también ¿no? hay que transmutarlo, ¿no? Y ver cómo ver de pronto lo que nos toca vivir como una oportunidad para salir adelante y para crecer y para aprender y no quedarnos como en el asunto del ¡shipa! Claro, pero acuérdate el latigazo que son del pocas gente los que traen tienen la oportunidad y del la victimario. Gracias por la invitación, Kitty, gracias, Erika. Y bueno, pues que todo lo que hemos comentado, ojalá más personas se motiven a realizar su estudio astrológico, que se los mandes por internet, Kitty, que nos llamen, lo que gusten, porque yo creo que estamos en tiempos muy importantes donde necesitamos todos ya mirar hacia nuestro origen, por qué hemos venido a esta vida. Estamos viviendo cambios bastante extremos en este momento del planeta, y van a seguir los cambios porque estamos ya en un fin de un ciclo muy importante, pero yo creo que algo que nos puede dar mucha paz, darnos luz a muchas preguntas personales que cada alma tiene, es a través de una carta astral, saber el por qué han ocurrido tantas cosas, saber por qué estás aquí, saber con qué recursos cuentas, saber los retos que viniste a resolver. Yo creo que la carta astral es una de las herramientas más importantes que tiene la humanidad en este momento para poder tener esa revelación que necesitamos en este momento tan importante que estamos viviendo como humanidad. Qué bonito lo dijiste, una revelación como cartas. Y es que es como magia, ¿no? Oye, hace, no sé, algunos programas nos preguntaban cómo reconocer a un buen astrólogo. A ver, ¿tú qué dirías? ¿Cómo reconocer a un astrólogo que no es un charlatán y que te va a sacar la carta del tarot y te va a hacer el amarre del llévele, güerita? El amarre, eso suena muy chistoso, ¿eh? Bueno, pues yo creo que No, porque tú no haces amarre, eso pues sí. No, se me hizo muy chistoso que un astrólogo te diga te va a hacer un amarre. Yo, ¡ay, más, harto! Más bien, me lo han pedido. Más bien no es un astrólogo, Ana. Es un brujo exactamente. De mercado de tercer ese es nivel. El problema de los astrólogos que han salido claro. A desinformar al claro. público. Pero no, es que no hay que llamarles astrólogo. Y entonces, hay que empezar por no llamarles como astrólogos. Sea, que utilizan la astrología. Es que utilizan la astrología, sí, les dicen que te les llames, pero te va a contestar un psíquico. Son mercaderes. Y tienen un mazo de barajas enfrente. Son comerciantes. Entonces, la gente, de la falta de conocimiento, de la ignorancia. La gente me ve en programas, lógicamente, y me habla y me pregunta por el amarre y les digo, imagínate, no, nada más. Pues, equivocaste la llamada a mi vida. Sí, no, aquí no hay amarres, ¿no? No, yo creo que identificar a un astrólogo es alguien que te va a empezar a hablar de realmente de las cosas que tienes que hacer conscientes de ti mismo. Pero de, imagínate que yo no sé nada de ti. Ajá. Y me, a mí me dicen, oye, Erika, pues ve con Kitty. ¿Cómo reconozco yo de antes de no sé, qué harías tú? Ah, es que yo soy muy bonita, entonces, y soy muy seria. A ver, reina, todos somos bonitos aquí, somos guapos. Y no me disfrazo, además. Alan es guapo. No, yo creo que tienes que conocer un poco su trayectoria, ¿no? Como dice por ahí, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que gente que tenga ya mínimo 10 años en el camino, mínimo... ¿Ya puedo decir que soy astróloga? Pues por eso yo creo que tus estudios... lo que acompaña la astrología como terapeuta floral, como terapeuta gestal, yo me he dedicado muchos años a trabajar terapia con delfines, terapia de regresión, flores de Bach, todas estas técnicas apoyan realmente un trabajo que la astrología te va a complementar muy bien para poder dar una buena consulta a los demás. Si es alguien que te dice, soy astrólogo porque te hago amarres, te hago una limpia, tus cosas como esas. Gracias, pero no gracias. Cuidado, gracias, ¿no? Por mucho participar. Por sí. Sí, yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Yo creo que ya no estamos tan negados, no creas, tan la yo ignorancia. Yo creo que este asunto de la televisión y literal el marketing, ¿no? Sí. De la comercialización, de un poco la prostitución de la astrología, como decía Kitty, ha hecho que de verdad crean que es como un asunto de donde uno pone una bolita mágica o y te voy a decir... un asunto esotérico, ¿no? Y no lo es. Es una herramienta de conocimiento milenaria, además, claro. ¿No? Pues qué placer, verdaderamente. El gusto es ya bien. Saben, lo pueden localizar en www.alanloranca.com. Y también lo pueden encontrar en Facebook para todos los que les quieran escribir. ¿Y tienes algún curso en puerta que nos quisieras invitar o algo? Sí, tengo un curso sobre alquimia sexual o el Tao del Amor. ¡Ay! Ya me anoté. Ese les gusta. Sí, para las personas que quieran pues aprender a manejar su energía sexual, que es tan... ¿Kundalini? La Kundalini, tan maravillosa, tan... ¡Ay, yo! Sí, pues tenemos un curso para el 14 de mayo. Ah, padrísimo, nos pasas toda la información. Y vamos a mandar toda la información al blog y que, claro que sí, todo el mundo esté enterado, y lo vamos a tuitear y vamos a estar ahí presentes, por claro supuesto. Sí. Bueno, Erika, deberíamos. Pues yo creo que se nos acabó el tiempo. Qué tristeza. Ay, es una tristeza. Me encanta estar aquí con ustedes. Alan, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, es un honor y un placer estar con dos mujeres tan hermosas, tan cultas, tan maravillosas, tan ganas de así tenerlas abrazaditas. Ay, gracias. Dan gracias, una gran ternura y mucho sí. Amor, de veras, que lo llenan a uno de amor, de paz y de muchas cosas hermosas estar aquí con ustedes. Al gracias. Contrario, y te esperamos más veces, ¿eh? Conce, muchas más, ya, vas a ver, ya. Te comprometimos. Tenemos que acabar el plan de la calendarización y ya agendarlo, porque es tan ocupado que no nos vaya a decir No, por supuesto que no. Es un honor claro estar no. aquí con Pero ustedes. También, ojalá que te inviten aquí de otros programas, ¿verdad, mi querida? Bueno, pues si alguien anda por aquí en Semana Santa y le quiere dar lata a Kitty, pues acuérdense de blogspotkittybracho.com. kittybracho@gmail.com para el caso de cartas astrales, y por supuesto nos pueden seguir en Twitter. Yo estoy en Astro Cotidiana o Erika Fonseca, en cualquiera de los dos me encuentran. Astro Cotidiana generalmente siempre lo utilizo nada más para cosas de astrología, y Er Fonseca se van a enterar de mi vida y de mil y dos cosas más que ando ahí balconeando, porque soy súper adicta al Twitter. Me parece maravilloso. Y bueno, Alan, pues, espéranos, Alan. Es alanloranca.com. Alanloranca.com o en Facebook buscar. Nada más. Alan Loranca, Alan, ¿no? Loranca. En Facebook. O alanloranca@yahoo.com.mx. Yahoo.com.mx correo para el directo. Mail de Alan Loranca. Acuérdense de ponerle el .mx porque no todos tienen el MX. Y bueno, pues. Nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde. Por supuesto, AstroSenda es el camino más corto para llegar a las estrellas. Gracias. Gracias. Esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, donde tenemos una cita para continuar este gran viaje de sabiduría cósmica. Yo soy Erika. Y yo soy Kitty. Y deseamos que vibres en armonía con el universo. Hasta la próxima.